Apaiz, arratsaldeon. Zer moduz? Arratsaldeon. Bai, bueno, alandalan, hemen nago, hemengo pluriempleo honetan, bai. Autonomoek daukaguna batzutan, eta horregatikan, atxeden txiki honetan, zuekin hitz egiteko parada badaukat. Ondo ba. Bien, pues, animo zuen kronika. Bale, ba, aurrera eta gaur azkar samarre ingo dugu. Bai, aurreko astean aipatu duen, eta horregatikan ere gaur azpimarratu nahiko nuke nola ari den Alemania gero eta gehiago, gero eta bortitzago, bere estradizio edo espulsioaren politika horrega eramaten. Etorkinen kasuan, gainera, beti bezala hipokresia galanta izaten da alde batetikan, esatea etor daitezela denak, baina etor daitezela guk nahi ditugunok, gaur goizian ere entzun dugu, edo bintzat komunikabidetan aipatu da Alemaniak Europako zenbait lurraldeetatikan jende gaztea nahi duela, lanbide ziketa Alemanian beteko duena, alde horretatikan ari dira programak eta babesak eta ematen, eta bestalde batetikan ba, hemen direnak, eta baina haien ustez hemen egon behar ez luketenak, ba, kasu asko eta ugaltzen ari dira, ba, kasuetan espulsioak, asko dira inoiz iritsiko ez direnak, badakigu Frontex eta mugak nola zaintzen dituen Europa guzti, Europako estatu guztien lanarekin, baina bestetik iritsi direnak, eta gaur aipatu nahi nuen kasua, zehazki ere, ba, gertukoa dudalako, ezaguna dudalako, eta bueno, urte askotako bizilaguna dalako, azkenean emakume honek amala urte daramatza Alemanian, hemen eramandu bere bizitza guztia edo parte handi bat, hemen bizira bere alabakin, orain, bueno, ba, hemen betetzi urte bete dituna, gai izan da hemen bizitzeko, gai izan da hemen lan egiteko, gai izan da bere alaba ere eskolan eta bizitzan laguntzeko, eta orain bapatean estatuak erabaki du bere egoera hemen ez dutela gehiago legalizatuko. Badaude olako egoerak edo badaude alako utxuneak sisteman edo beraiek antolatze dituztenak, eta kasuetan moratoria antzekoak ematen dizkiete hemen direnei. Horrela bizi zen hemen emakume hau, Boliviakoa, eta orain egun hauetan ari gea eskatzen eta eskaerak egiten, eskaerak bialtzen, ba, aste honetan edo urrengo egunetan erabakiko baita alako bere patua, bere bizitzaren norabidea, eta agian barromi emakume hau botako dute Alemaniatik beste eskrupulorik gabe. Beraz, hau ez da kasu bakarra, Romi bezala izan dira asko, Gambiara bueltatu dituztena, Hondurasera bueltatu dituztenak, berdin zaie zein kontinentetan, berdin zaie zein egoretan dago jendea, eta askotan dira hemen azitu diren gazteak, beraien jatorrizko lurralde horiekin harreman gutxi daukatenak, batzutan hizkuntza ere ez dute jakingo, eta bueno, politika, etorkinekiko politika bortitz honek, ba, erabakitzen du gizakien bizitzarekin zer egin. Hau da gaur benetan aipatu nahi nuen gaia. Eta, bueno, badakit gaur azkar gabiltzala, eta agian hurrengo astean lasaiago hitz egingo dugu. Bestetik, baina eztabaida alde batetik pitxia, bestetik noski derrigorrezkoa eta beharrezkoa, baina eramaten ari den moduan nahiko ere komikoa dirudi. Alemaniako komunikabideak, Alemaniako blog asko daude momentu honetan sexismoaren inguruko eztabaidaz. Ez dut ukatuko sexismoaren inguruko eztabaidak garrantzitsuak direla, eta derrigorrezkoak eta beharrezkoak direla. Nola sortu den orain bapatean badirudi jende guztia, edo jende askok burura eramate ditula horren eskuak, politiko bati egin zaiolako sexismoaren leporaketa politiko hau, alako gizo adineko bat, liberalen alderdikoa, eta kazetari batek egin dio sexismoaren leporaketa, politiko honek txiste edo alako aipamen sexista egin zuelako emakume honekiko. Askotan gertatzen dena, eguneroko gauza dena, eta horregatik ez dut inondik ere esan nahi hola izan behar duenek, baina orain esan bezala egunero eta komunikabidetan badirudi denek deskubritu dutela sexismo antzeko zerbait dagoela, eta bueno, alde horretetik bitxikeria orain hemen piztu den eztabaidaz, baina sexismo hitza ez betuzte beste inoiz horren beste alditan telekomunikabidetan eta aipatu denik. Beraz, hemen ere ikusten dugu, nola erabiltzen dituzten gauzak komunizaien momentuan, aukera izan daiteke, izan zitekeen, benetan, sexismoari buruzko eztabaida bat aurrera eramateko, baina ez dituzte eskandalotik aurrerago askoz gehiago izango denik. Bueno, bauda korrika, esan dizut, klase batetik testera, nehoala, hor daukat nire estudiante bakarra gaur, baina hor klasean ere zai, eta, bueno, urrengo astera arte, orduan. Ondo ba, Isa, urrengo astera arte, pero, te tengo un segundo. Leía hoy un poco en una de las cartas que han mandado el sub Marcos, que hemos hecho alguna lectura aquí la semana pasada y hoy también queríamos hacer otra, entre una de las características de las sociedades capitalistas que vivimos es el elemento que las cohesiona, y ese elemento es el odio hacia el otro, hacia el diferente. Y verdaderamente eso también, en ese retrato que hacen de la sociedad mexicana, también es un retrato de la sociedad global que vivimos en todo el planeta. Y efectivamente en esta mujer, el caso de estos emigrantes, esta mujer boliviana que hablabas, que después de 14 años, pues un poco en la problemática de expulsión que se encuentra ahí en Alemania, pues este también es un ejemplo que cabe dentro de este universo definido ahí en estas cartas zapatistas. Y otra cosita, si me permites, el carnaval está ahí a la vuelta de la esquina, y reciente en Contrainfo leía, pues para el próximo 2 de febrero los zombies van a pasear por Berlín. Los zombies también, unos personajes que también aparecen retratados en una de las cartas del subcomandante Marcos. ¿Cómo se presenta el carnaval? Un apunte. Pues el carnaval, la verdad que me sorprende, porque en estas zonas nórdicas y protestantes el carnaval apenas tiene espacio. Son normalmente las culturas catolizadas o que ahora catolicizadas, aunque el carnaval no sea de origen religioso, al menos no de estas religiones, sí. Pero por desgracia aquí en Hamburgo y en Berlín normalmente no tiene presencia el carnaval, aunque sí suele haber pequeñas fiestas y cosas así. Y lo de los zombies, eso me lo voy a mirar porque... Sí, era un poco la casa que fue desalojada el año pasado, hace dos años, el Leipzig, o una casa en Berlín recién, en ese aniversario. Sí, o sea que van a llegar los zombies, pues habrá que ver si se trae a los zombies para aquí, y a ver si hacen también aquí por aquí alguna cosita. Hablando de casas ocupadas, nos queda como tema también, porque están preparando un congreso para este año todavía, las personas emigrantes y refugiadas que están en las manos de las políticas de migración ocuparon una casa en Berlín ya hace unos meses, y está siendo un lugar de muchas actividades, y están organizando, como digo, un tribunal un tribunal y un congreso sobre el tema de las políticas de migración y lo que hacen con el destino de las personas. Así que con eso me ha recordado que casas ocupadas con zombies, sin zombies, todavía hay por alguna por ahí. Pues ya te dejamos, Isa, y te agradecemos una vez más esta crónica que realizas desde Isa de Hamburgo, ya te llamamos, Rosa de Luxemburgo, Isa de Hamburgo. Vale, vale, me quedo con el título. Que algún día os contaré lo que tengo yo que ver con Rosa Luxemburgo, que tenemos una característica en común. Muy bien, pues será en otro momento. Es que ricasco, Isa. Vale, va, adiós.